son las 9:41 de una mañanita que se presta para salir a caminar, a respirar aire profundo. Mucha gente a esta hora aprovecha en los parques, en los lugares abiertos, a hacer actividad física, que tan bien nos viene en estas épocas donde algunos han estado muy encerrados, otros se encerraron en su propia persona y ahora cuesta. 16 grados. 17 debemos tener de temperatura. Estábamos leyendo algo relacionado con una actividad o una acción que iba a ocurrir hasta el 30 de septiembre, concretamente. Había personas que en su momento se les labró un acta de infracción, el vehículo, sea moto o auto. Por esa infracción, bueno, fueron a parar al depósito municipal que está ubicado en el parque industrial de nuestra ciudad. Había un plazo hasta el 30 de septiembre para poder retirar estos vehículos. Pasado ese plazo, no sé qué habrá pasado y cuántas personas se hicieron eco de esta información. El doctor César Ortiz es el juez de faltas de la ciudad de Santa Rosa. Doctor Ortiz, buen día, un gusto hablar con usted. Buen día, buen día. Estaba escuchando. Hasta el 30 de septiembre nosotros dimos un plazo adicional. En realidad, la legislación vigente fija un plazo desde la retención de 6 meses. Para eso tendríamos que hacer un raconto de cómo es la situación legal concreta, ¿no es cierto? No. Sí. Hay una retención de un vehículo, que puede ser un motovehículo o un auto, y a partir de esa retención se disparan algunas resoluciones que tienen que ver con la confirmación de la retención. Y a partir de ahí existe un plazo establecido en la Ley Nacional de Compactación de 6 meses. Y a partir de esos 6 meses en que el vehículo no ha sido retirado ni nada, se considera que ha sido abandonado. Entonces, eso determina la compactación del vehículo. Perfecto. ¿No es cierto? Nosotros, la compactación no se hace desde el 2016 en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia. En definitiva, no se hace desde el 2016. Y en realidad estamos con todos los depósitos, ya sea las seccionales de policía, el depósito municipal, lleno de motos que no han sido oportunamente retiradas por las personas por distintas circunstancias. En muchos casos no pueden acreditar ni la propiedad ni la tenencia, o bueno, en otros casos no les ha interesado porque por lo que fuera. Y se determinó iniciar el proceso de compactación. A partir de iniciar el proceso de compactación, dispusimos un último llamado para que, bueno, aquel que pudiera haberse olvidado, digamos, sí, podría haber revertido a la situación que tenía al momento de compactarse, de retenerse y no poder retirarlo, pudiera hacerlo. En eso ordenamos la publicación de edicto, primero hasta el 10 de septiembre, después se agregó un listado de motos más grande, que es el de todo lo que está en las seccionales de policía, y decidimos prorrogar ese plazo hasta el 30 de septiembre. Bien. Eso es más o menos el proceso que ocurrió. Doctor Ortiz, ¿y qué cantidad de personas se presentaron a retirar? Se presentaron muy poquitas personas. Oh. 10 personas como... No llega a 10 personas. ¿Qué pasó? Porque, bueno, ¿es muy alta la multa? ¿Qué se exigía para retirar esto? Además de, obviamente, presentar la documentación, ¿no? Bueno, lo más importante es la documentación del vehículo, y después, por supuesto, que toda la documentación que exige la Ley Nacional de Tránsito para circular. Además de la documentación del vehículo, tener el carnet vigente, bueno, contratar el seguro para poder circular. Pero hay que pagar algo. Que se exige siempre para levantar la retención. Y aparte, aparece la cuestión, que eso ya no lo determinamos nosotros, sino que lo determina la Dirección de Tránsito, que es la autoridad de aplicación directa en esto que es retención y restitución, que es el pago del acarreo y el depósito, bueno. Esto debe ser muy oneroso porque... Algunos casos son muy onerosos porque la retención hace mucho tiempo que está. Nosotros en algún caso donde hay cifras exorbitantes, hemos resuelto, por una resolución fundada, limitar el cobro, ¿no es cierto? Limitar el cobro a 5 días de depósito. Ajá. Más el acarreo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el día de depósito? ¿Qué monto? La verdad que no tengo el número exacto, pero creo que el monto son 500 pesos, 600 pesos, una cosa. Sí, aproximadamente. Sí, aproximadamente, pero no tengo el número exacto. En realidad, eso no debe ser óbice, ¿no?, para el retiro, porque acá el problema más grande es que, bueno, mucha gente dejó la moto y dijo, bueno, no tengo los papeles, porque hay muchas motos circulando y no está en orden, y no tiene los papeles y no puede venir a tirarlo. ¿Y que hay más motos que vehículos, que autos, digo? Muchas más motos, sí. La gran mayoría de la compactación son motos. Sí. Algunos vehículos hay, pero la gran mayoría son motos. En realidad, a quien le retienen un vehículo por ahí de un valor importante o de un valor más o menos, o sea, que tiene, trata de retirarlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, me imagino que debe ser así. Doctor, el tema de, a ver, me retienen el vehículo, ¿por qué puede ser la retención? Además de la falta de documentación, ¿cuál es la falta más grave que se toma en cuenta para retener un vehículo? Bueno, nosotros estamos trabajando, esto ha sido una cuestión que nos ha preocupado desde el principio de la gestión. Porque tenemos que tener en claro que retenerle un vehículo a una persona es un acto muy sensible, digamos, porque sí. Bueno, muchas personas están perdiendo o viéndose privadas de la única propiedad que tienen, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando en un protocolo de retención y secuestro para de alguna manera ordenar los procedimientos, ¿no? De ordenar el procedimiento y que esto esté enmarcado en un proceso legal, obviamente que ahora está enmarcado en un proceso legal, pero un proceso legal conocido y que cualquiera pueda determinar por qué le van a retener el vehículo. Entonces se pueda cuidar, digamos, de no cometer esas infracciones. Hoy por hoy las retenciones son mínimas porque las retenciones se hacen en casos extremos, ¿no es cierto? Y las retenciones en su gran mayoría aparecen con las cuestiones de la alcoholemia. Ajá. Donde hay peligro en la circulación por parte de la persona o hay peligro en la cosa, digamos, en el vehículo. Así, alcoholemia o estado de intoxicación de alguna manera de la persona, eso determina directamente la retención, si no hay otra persona que puede seguir conduciendo. Bien. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Y, bueno, en algún caso, algún vehículo que no tenga las condiciones para circular también se retiene por esa razón, ¿no? Doctor, ya que se presta al diálogo con nosotros, ¿qué cantidad de descargos son a favor de la persona que ha tenido una infracción? ¿Qué porcentaje aproximadamente a usted le toca analizar justamente este tipo de descargos, no? Bueno, a ver, primero, si vamos a hacer una cuestión estadística, le voy a decir que aproximadamente nosotros hemos abierto mucho la posibilidad de descargo con el descargo electrónico, ¿no es cierto? Claro. El descargo tenemos que entender que es el medio de defensa que tiene el infraccionado. Digamos, aquel a quien le labraron un acta tiene la posibilidad del descargo y ese es el medio de defensa que tiene, es el que fija el proceso contravencional. Entendiendo eso, abrimos desde el principio de la gestión abrimos el correo electrónico para facilitar el acceso al descargo. Uh-huh. A partir de eso, si aumentaron el acceso al descargo, además en esto la pandemia ayudó bastante a que toda la gente fuera trabajando a través del descargo online. Uh-huh. No llegan al 10% de las actas que se hacen la cantidad de descargos. Y de esos descargos, yo creo que proceden 20 o 30%, no más de eso. Uh-huh. No más de eso. Porque en realidad, generalmente, uh-huh, y en el 90% de las circunstancias, cuando el policía o el agente de tránsito, el oficial público, hace un acta, es porque tiene los motivos necesarios para hacer un acta. Uh-huh. Si no, digamos, estamos... son muy pocas las veces en las que estamos en una situación en que la gente hace el acta y no hay motivo para hacerla, digamos. Me imagino la cantidad doctor, me imagino la cantidad de descargos en lo que usted se da cuenta que esa persona está diciendo o no la verdad. Sí, yo tengo que decir que tengo una larga experiencia, ¿no es cierto?, que en el jugado de falta, porque sí, tuve una primera época ya desde el 93 al 2003, entiendo el 2003, y ahora, ¿no? Y durante todo este tiempo no he perdido el vínculo, con lo cual la experiencia, si uno se da cuenta inmediatamente, pero más allá de la percepción personal, que eso, uh-huh, puede ser así, pero más allá de la percepción, el proceso establece que cualquiera que hace un descargo tiene que acreditar a partir de la prueba que agrega lo que está diciendo, porque del otro lado tenemos un acta, claro, con la firma del oficial público, sí, que hace que ese acta, además de tener plena validez, haga fe de todo lo que dice. Uh-huh. Entonces, para voltear el acta, hablando en un lenguaje coloquial, para voltear ese acta, necesitamos que del otro lado tengamos algunos elementos de prueba importantes, ¿no? Claro, un argumento convincente. Que nos hagan dudar de la palabra del policía, para decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Cosa que no es tan simple. Por supuesto. Doctor Ortiz, ¿cuándo es la compactación de estos vehículos? ¿Cuándo se va a liberar un poco todo este playón de depósito que tiene? Estimamos que con el proceso de compactación vamos a llegar antes de fin de año. Ajá. Porque, digo, ya se cerró el plazo para hacer presentaciones y ahora solo resta el proceso administrativo y hacer todos los trámites que nos exige la ley nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esto nosotros estamos actuando bajo la ley nacional de compactación y las ordenanzas obviamente que se han dictado, pero se fija un proceso para compactar. Pero estimamos que antes de fin de año vamos a estar todos. Doctor César. Saltándonos el stock. Sí. Y a partir del 1 de enero del 2022, sí, vamos a poner en vigencia este protocolo, digamos, en el que estamos trabajando conjuntamente con tránsito, con la policía, bueno, para establecer, digamos, reglas. Más allá de que sean claras, que sean conocidas por el pueblo, digamos, por el vecino. Sí. Entonces, cuando la regla es conocida por el vecino, tenemos muchas más posibilidades, digamos, que el vecino se atenga a las reglas, porque en definitiva conocer lo que hago me conlleva otra responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Ahí no se puede decir no sabía. Es así. Doctor César, claro, Ortiz. Claramente, pero, sí, no, pero el Estado, en esa lógica, el Estado tiene la responsabilidad justamente de hacer conocer esas reglas. Uh-huh. Coincido. César Ortiz, gracias por prestarse al diálogo. Muy amable. No, de nada, por favor. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por dejarme difundir la actividad de jugar. Hasta la próxima. Que tenga buen día.